Los chicos con las chicas quieren estar. Las chicas con los chicos han de vivir. Estando todos juntos quieren estar. No se olvidarán que al anochecer podemos pasear, bailar y hasta correr. La gente no nos mirará, no hay nada de esconder. Hasta los viejos han de comprender. Ven a vivir así seremos muy felices. Ven a vivir, ven a vivir, ven, y yo te haré feliz. Los chicos con las chicas quieren estar. Las chicas con los chicos han de vivir. Estando todos juntos quieren estar. Al menos por aquí, y yo contigo, ser feliz, quiero ser feliz. Ven a vivir, ven, ven a vivir, ven, ven a vivir, así seremos muy felices. Ven a vivir, ven, ven a vivir, ven, y yo seré feliz. Las cosas han cambiado, yo soy feliz. Chicos con las chicas tienen que estar, estando todos juntos deben cantar. Los chicos con las chicas quieren. Los chicos con los chicos vivir. Estando todos juntos deben cantar. Muchas gracias.

abrir alguna ventana, puede ser que tu amor por ella se vaya. No, no, no, yo prefiero cerrarla. No, no, no, saber que a mi lado tú estás. Acalorado estoy, dime tú lo que me has dado. Acalorado estoy, cuando estás a mi lado. Acalorado estoy, tengo todo el cuerpo malo. Acalorado estoy, como por el sol quemado. Tengo sed de tus labios, Blanca María, porque son manantial de fresca sonrisa. No, no, no, no te vayas deprisa. No, no, no, espera un poco nada más. Yo soy acalorado, un tipo así calao, porque ando medio lao. Me gusta pasar por la vida entre gatas perreando. Yo ya no la callao, nunca la arrebatao, y eso estoy arrimao. Te mando mi flow, que yo soy tu cónsul acalorao. Dime tú lo que me has dado. Acalorado estoy, cuando estás a mi lado. Acalorado estoy, tengo todo el cuerpo malo. Acalorado estoy, como por el sol quemado. Enamorado estoy, dime. la aventura es más bonita si no miramos el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita cuando escapamos solos tú y yo. Una aventura es más bonita si hacemos creer a los demás que no hay amor. Una aventura es más bonita si existe el dueño para cada uno de los dos. Reventamos, estamos que reventamos. Cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos, y un beso robado queda siempre como adiós. Reventamos, estamos que reventamos. Cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos, y un beso robado queda siempre como adiós. Una aventura es más bonita cuando olvidamos que hace mucho, pero mucho rato amaneció. Una aventura es más bonita cuando lloramos porque todo se acabó. Reventamos, estamos que reventamos. Cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos, y un beso robado queda siempre como adiós. Reventamos, estamos que reventamos. Cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos, y un beso robado queda siempre como adiós. Qué bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez. Un beso robado, un beso entregado, queda siempre como adiós. Qué bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez. Si olvidamos que hace rato, pero mucho rato amaneció. Qué bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez. Como aventureros en el juego del amor. Qué bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez. Qué bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez. Qué bello es quererse así y no saber si habrá segunda vez.

aquellos ojos color desengaño, barriendo la calle después de verse tanto en el espejo. ¿Cómo iba a mirarme? Si eran felices, no había más que verlos reírse de nadie. Y yo que estaba aprendiendo a olvidarle, a maldecirle sin necesitarle, me vi de pronto con dos lagrimones en el velorio de las ilusiones, pisando charcos bajo el aguacero. También se puede cantar un bolero con estos labios que tanto han callado, que tanto han mentido, que tanto han besado. Iba luciendo el Cartier que en su santo quise regalarle. Ay, y no pude. Dejara engañar la fortuna, si el corazón descubriera un camino que desmintiera la ley del destino, pisando charcos bajo el aguacero. También se puede cantar un bolero con estos labios que tanto han callado, que tanto han mentido, que tanto han besado. ¡Qué desconsuelo! El flashback de sus ojos bajando del coche dejó un perfume de flores enfermas rompiendo la noche. Después de verse tanto en el espejo, ¿cómo iba a mirarme? Si eran felices, no había más que verlos burlarse del aire, reírse de nadie, burlarse de nadie. Todo está perdido. Yo vengo

siempre me sale tú. Comienzo a caminar en cada despertar. Que si pides hoy, si me llamas por, trenzas mi voluntad. Sé que existo si me nombras tú. Que sin ti seré nadie en la multitud, que sin ti seré nadie en la multitud. Siempre alerta, nunca sabes lo que piensan. Sus miradas elocuentes le descubren, le delatan. Y mis manos temblorosas van buscando cualquier cosa. Hay un extraño aquí en mi casa, no es el mismo que yo amé. Es otro loco que anda suelto y ya me veo mañana en primera plana. Hay un extraño en mi bañera con alcohol entre sus venas y no me atrevo ni a toser que el último morado aún sigue marcado. ¿Por dónde vienes? Al principio era distinto, no había más que vino tinto. fue pasando el tiempo, por pasar, pasar de todo. Y es mejor no estar tan cerca, por si acaso le entra el mono. Hay un extraño aquí en mi casa, no es el mismo que yo amé. Es otro loco que anda suelto y ya me veo mañana en primera plana. Hay un extraño en mi bañera, trae de todo entre sus venas y no me atrevo ni a toser, que el último morado aún sigue marcado. Es otro loco que anda suelto y ya me veo mañana en primera plana. Hay un extraño en mi bañera, trae de todo entre sus venas y no me atrevo ni a toser, que el último mora. Por el miedo que me metes en el cuerpo, me lo callo, me lo trago, que aún te quiero bueno y sano. Primorosas desde Orense a Washington y aguanta el tomatazo, cacho mamón. Voy a darte un tomatazo pa' que pases un buen rato. Y si no encuentras el disco, puedes comprar el compacto. Son canciones exitosas con muchísima afición. Sinforosas, primorosas desde Orense a Washington. Y aguanta el tomatazo, cacho mamón. Un tomate. hincha y que se pone todo rojo. Que te pida lo que no quiero pedirte, muchas veces lo he pedido y tú te has hecho la fuerte. Deja ya de vacilar, vete ya con la totán, que si no te veas niña, un traga tras, traga tras, tras, tras. Anda, tira ya seguro que a mí me molesta el humo para un poco de fumar. Deja ya de molestar, anda, vete con el cuento que no te como un pimiento. Y otra vez te veas niña, un traga tras, traga tras, tras, tras. Oye, que mira, mira, oye y explícate. Dime si tú me quieres o lo quieres a él. Oye, que mira, mira. Explícate, dime si tú me quieres o no quieres a él. Si no sabes lo que dices, ¿para qué me dices nada? Si sabes que no me gusta que me hables en la cama, échate un poco para allá, porque me vas a quemar. Y otra vez te voy a niña, un tragatá, tragatá, tras, tras. La ha dicho que me quería, la dice la tu tía, la que se llama María, porque tú a mí no me lías, lo mismo que cada día, no me digas nada más. Otra vez te voy a niña, un tragatá, tragatá, tras, tras. Quiero pedirte, muchas veces lo he pedido y tú te has hecho la fuerte. Deja ya de vacilar, vete ya con la tota, que si no te veas niña, un traga atrás, traga atrás, tras, tras. Anda, tira ya seguro que a mí me molesta el humo para un poco de fumar. Deja ya de molestar, anda, vete con el cuento que no te como un pimiento. Y otra vez te veas niña, un traga atrás, traga atrás, tras, tras. ¡Oye! ¡Mira qué bonito! ¡Vamos con traga atrás! Oye, que mira, mira, oye y explícate. Dime si tú me quieres o lo quieres a él. Oye, que mira, mira, oye y explícate. Dime si tú me quieres o lo quieres a él. Si no sabes lo que dices, ¿para qué me dices nada? Si sabes que no me gusta que me hables en la cama, échate un poco para allá, porque me vas a quemar. Y otra vez te veas niña, un traga atrás, traga atrás. Ha dicho que me quería, anda, díselo a tu tía, la que se llama María, porque tú a mí no me lías, lo mismo que cada día, no me digas nada más, que otra vez te vi al niñao, traga atrás, traga atrás, traga atrás. No me pidas que te pida lo que no quiero pedirte, muchas veces lo he pedido y tú te has hecho la fuerte. Deja ya de vacilar, desde ya con la tostán, que si no te vi al niñao, traga atrás, traga atrás, traga atrás. Anda, tira ya seguro que a mí me molesta el humo para un poco de fumar. Deja ya de molestar, anda, vete con el cuento que no te como un pimiento. Y otra vez te vi al niñao, traga atrás, traga atrás, traga atrás. Thank you. Bon, bah restez calés sur Radio Arc-en-Ciel. C'est l'émission est faite par la PS d'Orléans, par Jackie pour la noche, pour le balcon d'Espagne. Et ça recontinue pour de nouvelles chansons. Il est 19h et ça recontinue pour les corridas. Olé, olé, restez calés. Y sueño que estoy cantando, vestido de matador. Abrirme de par en par la puerta de los chiteros, que yo quiero torear como Bermonte y Granero. Fandango por molinete y un pase por un solear, una serrana de especio, el toro se va a arrancar, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que el toro se va a arrancar. Soy cantante, soy torero, soy torero, soy cantante, soy de España que quiero con eso tengo bastante. Se me figura la escena cuando canto mi fandango. Y acabando la faena, la plaza me está clamando. Y en la plaza y en el ruedo, con el fuego y bajo el sol, entre el toreo y el cante, yo reparto el corazón. Abrirme de par en par la puerta de los chiqueros, que yo quiero torear como Bermonte y Granero, fandango por molinete y un paso por un solear, una serrana de pecio y el toro se va a arrancar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que el toro se va a arrancar. Soy cantante, soy torero, soy torero, soy cantante, soy de España que maquillero. Con eso tengo bastante. Bon, bah vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie, pour le Balcon d'Espagne. Et ça recontinue pour le Corrida. Il n'y a pas de problème. Et vous dansez, si vous avez envie de danser, vous dansez. Vous poussez les chaises et vous dansez. Jean-Claude, mets-toi danser. Allez, c'est parti. Thank you. Bon, bah, vous êtes toujours sur l'Espagne, y a pas de problème. L'émission est faite par la PF d'Orléans, par Jeudi, pour le balcon d'Espagne, et ça continue. Restez calés sur Arc-en-Ciel, 96 FM. Restez calés sur Arc-en-Ciel. Al amor, cosas de mar. calle de Aro, Sagaró, San Feliu de Quisió, y también lloré de mar. Solimar, el de Quinar, Costa Brava, Catalana. Solimar, el de Quinar, Costa Brava, Catalana. Isla me das un encanto, titilante es tardí, y por fin blanes mi canto, inspiró con frenesí. Así es, la Costa Brava, flor galana, rosa y crema, de la España catalana, admirada por doquier. Catalana, Solimar, Argentina. Bon, bah, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie, pour le balcon d'Espagne. Et ça repart continue pour la Florida. Olé, olé! Restez calés sur l'antenne, il n'y a pas de problème, c'est bientôt Noël, la semaine prochaine. Restez calés pour écouter la corrida des corridas espagnols. Olé! Je vous dis bon appétit, mangez bien et bon appétit. Bon, bah restez calés sur Radio Arc-en-Ciel. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie, pour le Balcon d'Espagne. Je vais dire, il est 19h27. Je vais vous dire buenas noches et à jeudi pour la noche flamenca. Buenas noches et adios. Buenas noches.